Seguinos en Facebook, en Twitter e Instagram como Más Vale Magazine. Comunicate con Más Vale Magazine al 11 40 46 53 62. Te queremos escuchar. Y vamos a comenzar con la destacada opinión de Gladys, cosmiatra profesional. Sí, ante todo, muy buenas tardes a los doctores, profesionales, conductores, productores, buenas tardes. Yo lo que primero, ¿qué es la piel? La piel es un órgano que yo le diría es el órgano más grande de todo el cuerpo, ya que lo recubre en casi toda su totalidad. Si usted me permite, lo que yo quiero significar, lo voy a poder significar, sí y solo si usted me deja... Redondear. Redondeamos entonces, Gladys. Sí, el concepto que yo le quiero significar, ¿no es cierto? Bien, bien. Entonces, Juana Molina, Juana y sus hermanas. Divina, divina. Juana nació un 1 de octubre del 62, cantante, compositora, hija de una actriz y cantante, un cantante de tango, Horacio Molina, y la actriz Chunchuña Villafañe. Es comediante, es mundialmente conocida por esto, este un sonido que tiene. Esto que estamos escuchando, por ejemplo, es la cortina, de unas cosas locas que no, hace. No, sí, sí. Como cantante, yo la prefería como humorista. Bueno, sí. Mirá lo que hacía. Folktrónica. Sí, sí, sí. Folktrónica. Sí, sí, una cosa rarísima. Hace géneros ambient, experimental, neofolk, indie-trónica, que es el indie electrónico, psicodélica. El indie pop, bueno, antes de dedicarse a la música, hizo papeles como actriz allá con los 90s. Primero como invitada de varios programas y en el 91 con su propio programa, Juana y sus hermanas. Vamos a escuchar uno más. Ana María, que nos conmueve con sus notas de hasta lo más profundo de nuestras entrañas. Entraña. ¿Decías, Juan Carlos? Que viene esta hora y me viene con un apetito atroz. ¿No querría cenar conmigo esta noche, Gabriela? Antes de ir con vosotros, quieren hablar aquí. Bien, Juana y sus hermanas, en el apogeo de su popularidad, dejó su trabajo como actriz para seguir una carrera en la música. En la música, sí. Su debut fue Rara, nada menos. Producido por Gustavo Santaolalla, casi nada, allá en el 96. Bueno, por supuesto recibe críticas negativas en los medios locales, los medios nacionales. Y se tuvo que ir. Sobre todo la criticaban porque salió de su ámbito, que era la televisión. Se puso mal, le hizo muy mal las críticas. Se fue a Los Ángeles, donde fue mejor recibida, por supuesto, estando ha tenido un poco más adelante. Ha tenido mucho más éxito más fuera éxito que fuera, aquí. Exactamente. Sí, sí, sí. La escuchamos en otra intervención. Perdón. Buenas noches. Estoy buscando un instituto por acá, ¿conoce? ¿Conoce? ¿De dónde me puede indicar? Acá. Acá mismo. Acá mismo, sí. No, instituto, no supermercado. Supermercado. Hasta las 8 horas. Después, instituto. Son las 8. Instituto, ahora empieza todo. Sí. Bien. Te juro que no puedo en la risa cuando la escucho, porque además me acuerdo del programa. Iba los días jueves, este programa. Ajá, era maravilloso, maravilloso. Bien, vuelve de Los Ángeles a Buenos Aires para producir un segundo álbum que se llama Segundo. Incorpora elementos sonoros que había aprendido, ¿no? Que trajo de allá, del país del norte, de Estados Unidos. En el 2013 el diario El País dice... Se estableció como la estrella del sonido vanguardista de su país en el mundo. Juana Molina comenzó su carrera en el 88 como actriz en el programa La Noticia Rebelde. Ahí arranca con todo. Sí, sí, hizo sí. Papeles importantes. Después, yo la recuerdo ahí también. Claro, ¿eh? Claro. Después estuvo con Antonio Gasalla también. Bueno, fue su maestro. Su maestro, exactamente. Sí, sí, sí, exactamente. Sí. Maestro de mucho fue Gasalla. Sí, sí. Un audio más. La parapsicología, Gabriela, es una ciencia que estudia... estudia los hechos sobrenaturales que suceden en el universo. Y hoy nuestras cámaras no podían estar lejos de este suceso escalofriante. Y usted es famosa en el barrio por predecir el futuro de sus vecinos, ¿no es así? Sí, la verdad que sí. ¿Y podría predecir o decirme algo acerca del mío? Mira, vos sos una muy buena persona. Gracias. En el trabajo una persona que no te quiere, tenés que tener cuidado. Pero te va bien en el trabajo, te va a ir bien. Tenés un problemita de salud. Aunque gozás de perfecta salud, tenés un problemita de salud. Bueno, vemos realmente que las predicciones de Indy son francamente aterradoras. Me corre un frío por todo el cuerpo. Bien, el éxito de sus actuaciones le ganaron, bueno, tuvo su propio programa. Juana y sus hermanas son audios que estamos escuchando. Tuvo mucha repercusión, muy buena repercusión. Tuvo el premio Martín Fierro en el 91. Sí, sí, como mejor labor cómica. Al año siguiente, la próxima entrega fue nominada, pero bueno, no lo ganó. Entre sus personajes, bueno, están Judith, la chica judía, hippie, Marcela Balsam, el estereotipo del modelo de los 90, Gladys la comiatra, Ruth la psicoanalista. Mi colega, sí, mi colega, sí, inolvidable. Sí, sí. Vamos a escuchar otra, que también me gusta mucho. Y ya, estamos con esta gran amiga mía, que fundó esta gran asociación cooperativa para los carenciados. Realmente me dijo, sí, sos un genio. Sí, gracias, vos también. Bueno, gracias a vos, realmente. Y contanos, ¿cómo fue que surgió esta idea de hacer esta cosa de caridad para estos pobres inundados? Bueno, fíjate que ya de chica, yo con mi familia ya teníamos ese tipo de sentimiento inculcado en la familia, ¿no? ¿Qué sentimiento? Sí, bueno, y por ejemplo, qué sé yo, ¿viste cuando se te pierde un zapato? Muchas veces se pierde un zapato. Bueno, inmediatamente otro zapato, qué sé yo, lo mandábamos ahí. Qué importante, realmente, cuánta generosidad. Y mucha gente no se da cuenta que es mejor llevar uno solo de estos zapatos que dos de mala calidad. Bien, bien, terminamos con el último. Esta mujer tuvo tanto éxito que terminó siendo temporada en el teatro, acá en Capital y en Punta del Este. Y algo que me comentaba acá el compañero del programa que sigue, no voy a decir el nombre. Hay un disco, ¿cierto? Vos tenés el disco. Oscar, vos tenés el disco. Mirá. Long Play, claro, bueno, eso es lo que iba a decir. No sabía que lo grabó. En esa época era disco. Claro, estamos hablando con Don Villalba. Nos vamos con una colega de acá, mi amiga. Sí, a mí me di costillada. Sí, cortito, Ruth cortito, era tremenda. Ruth, cortito y ya nos estamos yendo de este bloque. ¿Y mi amor? ¿Qué tal mi regalito? Sí, mi regalito. O también podemos decir... No sé. Decimos, ¿cómo me queda? Te queda bien, pero ¿por qué mejor no te vas para adentro, Sí. Totalmente, totalmente. Adentro, podemos decir adentro. O también podemos decir ayjuna, sí. Podemos decir samba va, samba viene. Pero decimos... No sé. No te cobro mucho. No, pero ¿eh? Acá hay muchas cosas que aclarar. Totalmente. Entonces, yo creo que acá, de alguna manera, un poco él nos oculta algo, ¿no? ¿Decimos? No sé. El canutero chabomba. ¿Sí? ¡No! ¡No, ninguna bomba! A ver. ¿A dónde está? Déjeme revisar, a ver. No, se lo puedo explicar. Pero sí que se quería hacer el vivo. No. ¡Vigilancia! No. ¡Vigilancia! No, se lo puedo explicar.